Los lunes los dedicamos aquí en este programa de Canarias a la Radio, en Tangible 23, a descubrir a buenos artistas que hagan música pop, rock o folk. Y algo de eso tiene Expendable Friend. Hemos escuchado su tema I Am Your Adult del álbum Living Before Last Orders. Abandonar antes de los últimos pedidos, disponible para su descarga en la plataforma Bandcamp. Jackie Carnal es la cantautora detrás de este proyecto y también forma parte desde 2006 del dúo Jackie y Geoff. Es capaz de mezclar con mucho acierto los sonidos del country y el pop independiente. Y por cierto, que este segundo EP suyo, como Expendable Friend, se ha publicado también en la net label Up Your Legs Forever, aunque en una copia con menor calidad de sonido, así que te recomiendo que en vez de eso te pases por Bandcamp. Y a continuación tenemos a The Beer Season con su tema Infinity. Estos eran The Beer Season, un quinteto de Montevideo en Uruguay. Y has escuchado su tema Infinity, incluido en su EP Do It. Y como características principales del sonido de esta banda, tenemos unas melodías muy trabajadas, una vertiginosa sucesión de partes en cada canción y esos sintetizadores que le dan un acabado especial y que acercan quizá a The Beer Season más al emo adolescente que al punk propiamente dicho. En cualquier caso, la suya es una propuesta que encaja a la perfección dentro de los parámetros en los que se mueve la Net Label Le Porc, la cual lleva a cabo una gran labor de promoción de grupos rockeros latinoamericanos. No obstante, desde que salió este EP, Diverse Season, ya han fichado por otro sello, creo que se llama Nadie Quiere Discos, pero esperemos que sigan comprometidos con la música libre, de hecho, nada hace pensar lo contrario. Llegamos así, por tanto, a la primera de las dos secciones fijas los lunes aquí en Intangible 23, la dedicada a las versiones. Hoy con la que Studebaker Hawk hicieron del tema Mr. Green Jeans del gran Frank Zappa. Success, éxito, gritan al final de esta versión del tema Mr. Green Jeans de Frank Zappa. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en internet. Y hemos escuchado, por tanto, la versión que Studebaker Hawk hizo del tema Mr. Green Jeans de Frank Zappa. La puedes encontrar en el álbum Debian Amphigliora que Studebaker Hawk publicó en Bandcamp. Como curiosidad, te comento que la Net Label rusa Los Archivos Clínicos acaba de sacar un disco a nombre de Studebaker's Black Meat Shop, pero hasta donde yo sé no existe relación alguna entre ambas bandas, más allá de una posible admiración por la antigua casa de coches. En cualquier caso, el álbum Debian Amphigliora de Studebaker Hawk se grabó en 2008 y la que has escuchado es una de las canciones con un mejor acabado, así que imagínate cómo será el resto. Eso sí, estos profetas de la baja fidelidad se esfuerzan en preservar la mayoría de elementos de la versión original de Mr. Green Jeans que aparecía en el álbum Uncle Meat, en una irónica oda a los vegetales, a los que tanto Zappa mencionaba en sus letras de la época. Ahí están otros temas como Colony Vegetable, llama a cualquier vegetal, o The Duke of Prunes, el duque de las ciruelas. Ojalá, solo puedo comentar que haya más grupos dentro del Netaudio que versionen a Frank Zappa, porque su música sigue vigente, pero de momento este es el único ejemplo que hemos encontrado nosotros. Seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk de los lunes en nuestro programa de radio, ahora con Yamamoto, y este bonito y sencillo tema se llama Sound Sleep. Yamamoto es el dúo formado por Mario y Brenda. Este EP, Summer Songs for Winter People, canciones de verano para gente de invierno, se grabó entre 2006 y 2009 en Tijuana, México, e incluía el tema que acabas de escuchar, Sound Sleep. Cuenta el responsable de la netlabel Pony Republic, que hace varios años recibió una demo de estos chicos y fue uno de los principales motivos que le animaron a poner en marcha la propia discográfica virtual. Cabe recordar, en cualquier caso, que Pony Republic también nos trajo el año pasado el álbum de Elaine, uno de nuestros lanzamientos favoritos de ese 2010. Y seguimos recordando a algunos grupos cuándo merece la pena hacerlo. Y desde luego que así es en el caso de The Future Kings of Nowhere. Todavía no hemos terminado con su álbum homónimo. Todavía encontramos grandes temas ahí, como el siguiente I'm Still Waiting. Todavía estoy esperando. Got this great idea, let's just get out of here. They'll never even know we're gone. Like when you crush an ant into the cold pavement, the colony's still soldiers on. And do you think that they just want more? I know you're wondering how I'm gonna live when I'm no longer getting paid. I'm gonna play guitar till I become a star, till I become a household name. And if I choke, guess the joke's on me. But I'm still gone. This song is my two wings. Oh, let my body rise and tear through the staring crowd. Take my quick observations and my questions and my poor explanations and wrap them into rhymes. Weave them around my mind. Still no one doesn't know my name. I've never been the type to step into the light without a push from someone else. But I'm sick of waiting to bring you food and drinks, enjoy your meals and go to hell. And if you choke, I guess the joke's on you. I did it at last, all that I have to do. My body rise and tear through the staring crowd. Take my quick observations and my questions and my poor explanations and wrap them into rhymes. Weave them around my mouth. Suffer me up into brilliance until no one doesn't know my name. It's all over. Generation is easily replaced. Send us back if you don't care for the taste. This waiter's uniform would look good on any. Este era el tema I'm Still Waiting y en principio con él terminamos de repasar el álbum homónimo de The Future Kings of Nowhere que apareció en el catálogo del sello If You Make It. Y vamos ahora con otro lanzamiento que nos gusta mucho, SP Glory Glory del irlandés Tony Benn y esto se llama Lightning. comes like lightning, it flashes like lightning. Still shining. Your breath is warm, my skin is cold. The last months have taken the toll. It flashes like lightning. It flashes like lightning. Still shining. Still shining. Oh, you're still shining like rain. Son cuatro los temas del EP Glory Glory de Tony Benn. Cuatro lecciones de cómo escribir una canción acústica en el siglo XXI y que suene tan bien. Esta era Lightning y la has escuchado aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Ahora toca ponernos un poco fiesteros de la mano de Cayo Malayo y esta María Marió. Festa major, 3 de la matinada, nit de calor, festeig a trenc d'albada. De mangots de plàstic i poca roba al cos. Sembla que avui tot ens vindrà de cara, però vet aquí, mireu què arriba ara. Gent infeliç, armada d'ignorància, que busca un fer patir. No em volen ballar, que els ha convidat, que fan tan emprenyats. Són les empentes, algun insult, la tècnica de sempre. No té sentit, tot era tan perfecte i ara tot és tan trist. Però encara no, venem la pell de gràfic. Se sent dro, que neix de l'escenari. Es fa la llum, que fa calma els canvis. Res la pot aturar. Seguirem ballant, no ens aturaran. Ritme i endavant. Yeah. Cayo Malayo. Y acabo de entrar en la página web de este grupo y resulta que ya tienen listo para su descarga su nuevo álbum, que se llama Katalonska. Y el 8 de julio comienzan una gira principalmente por Cataluña y zonas próximas para presentar esas nuevas canciones. Esta María Mario pertenece, no obstante, a su trabajo anterior de 2009, Qui ens va parir. Nosotros todavía no nos hemos bajado este Katalonska, pero seguro que sonará en el programa antes o después. Y mientras tanto, seguimos buceando en esos recopilatorios de la discográfica de Toulouse, Dead Bees, con unos label samplers que se han publicado en el archivo de la música gratuita. En el volumen noveno encontramos la siguiente canción, Swell. Thank you. Recife es la capital del estado de Pernambuco en Brasil y así se llama también este grupo. Les hemos escuchado con su tema Swell, que puedes encontrar en el volumen noveno de los label samplers de la discográfica Dead Bees, disponibles en el archivo de la música gratuita. Y ya sabes que de vez en cuando nos gusta mirar lo más lejos posible, por ejemplo, a Indonesia, para averiguar lo que se está haciendo por allí. Ese país asiático tiene una escena de Neil Labels muy potente. Es de lo más destacado de esa zona, diría yo. Y por ejemplo, encontramos a grupos como Stone Age Rock con el siguiente tema: es Hello Again for You, un hola otra vez para ti. En la Free Demo Release de Stone Age Rock aparecen dos temas. El segundo era el que acabas de escuchar, es Hello Again for You. Y aunque la instrumentación pueda parecer mejorable, la melodía de esta canción, desde luego, no podía ser más pegadiza. Encontramos este lanzamiento del grupo llamado Rock de la Era de Piedra en la en el label Stone Age Records, un sello que se suma a otros de Indonesia como son Yes No Wave o Huyang. Y vamos ahora con la otra sección fija de los lunes en Intangible 23, la canción en directo. Seguro que conoces a The Animal Collective y si no, dejemos que esta sea la introducción a su particular universo musical, el tema Daily Routine, interpretado en directo el 28 de mayo de 2008 en Lisboa. Yeah. Mr. Mayor, have you seen my singing voice lately? He estado hablando con gente que estuvo en el festival Primavera Sound y coinciden en que ver en directo a The Animal Collective es una experiencia que puede llegar a ser desconcertante, pero hay que vivirla. Lo mejor, el mejor sustituto es escuchar sus conciertos en el archivo de internet, como este del 28 de mayo de 2008 en Lisboa, Portugal, interpretaron este tema Daily Routine. Y es difícil que quien esté al día de lo que se cuece en la música independiente de los últimos años no conozca a The Animal Collective. Es uno de los grupos más aclamados por su actitud vanguardista y sus armonías vocales, que no sonaban en este tema, pero que les convierten en unos parientes muy lejanos, pero parientes al fin y al cabo de los Beach Boys. Y vamos ahora con el tema que cierra el nuevo álbum de los gallegos Ataque Escampe, aquel Violentos Años 10. Esto se llama Espiritual 2019. Madre, cómpreme un negro en el bazar. Madre, cómpreme un negro en el bazar. Palmas para ti.